Bienvenidos al lugar que no podrás evitar. Porque durante 3 horas, 180 minutos, 10.800 segundos. 10.800 segundos. Disfrutarás de la mejor selección musical. Sentirás que no podrás parar de moverte. A partir de este momento, estás bajo el control de el chico revelación, DJ Kyla Mix. Que comienza la fiesta aquí en la discoteca. Yomo, dale. Encuentro. Encuentro. Queridos auditores, queridos amigos, en este día sábado 11 de julio de 1999, ahí sí, compadre. Oye, recordando a la gente, compadre, que estamos en vivo y en directo, comenzamos ya. No le pegue, a través del 107.3 FM Radio de Peña Nolén, compadre, con todas las pilas puestas, con toda la buena onda. Pero antes voy a presentar, compadre, al que está en los computadores. En los computadores, te escrito. En el computador. En los computadores, estoy a dos computadores hoy día. Claro, a tres con el que tengo acá yo. Ya, así que vamos con nuestro amigo DJ Kyla Mix, compadre. ¿Cómo está, amigo mío? Perro, partner, what's your name? Y, ¿cómo está, compadre? ¿Cómo estáis, chicos, revelación? Sentado como todos los días sábado acá en la radio. Qué bueno. ¿Bien? ¿Todo bien? Sí, gracias a Dios. Sin la porcina, pero bueno, bien. Estáis salvados. Sí, me he salvado. En todo caso, te diré, ¿eh? Oye, a propósito de saludo para mi padre, que también se encuentra con influenza humana. ¡Arráncate, Johnny! No, de verdad, saludos para él, que está allá saliendo, menos mal. ¿Saliendo? ¿Y sí, el que está enfermo y está saliendo? ¿Cómo tanto? No está aislado, no. Saludos para mi viejo, que está escuchando en la casita. Mire, yo les dije, echen al Sebastián de la casa. Son porfiados, hombre. Échenlo. Oye, le damos la bienvenida a toda la gente que se encuentra en la sintonía 107.3 FM, www.elencuentro.cl y www.radioencuentrofm.tk para que nos sintonices. Reencuentro.cl para chicos del mundo. 107.3 FM en Peñalolén. La Encuentro Reactiva. Punto importante también, www.barencuentro.tk, para que puedas ver nuestro perfil ahí, las fotos sensuales del chico revelación. Las de Johnny ahí, ¿eh? Con porcine. Las caras eróticas del chico revelación las pueden ver ahí, www.barencuentro.tk, y automáticamente va a empezar a sonar nuestra radio, nuestra transmisión en vivo y en directo a través de Peñalolén, que en esto que es la Radio Encuentro. Oye, sí, compadre, yo voy a partir al tiro, así con toda la buena banda, mandando un saludo. ¿Vaya a partir? Sí. ¿Qué vaya a partir? La torta, no sé. No, voy a partir al tiro mandando un saludo súper grande a mi prima, que mandó saludos por el programa del robo de la Xiumara. Un saludo súper grande para ella. ¿Quién? A la Xiumara. Xiumara. ¿Ya? Un saludo grande para ella, entonces, que me mandó un saludito, siempre se acuerda de mí. Ya, así que, todo bien. Oye, recordando a la gente, compadre, que puede marcar nuestro teléfono 279-7718 y entregar la mejor buena onda. Saludo a toda la gente que el sábado pasado, el sábado pasado llamaron mucha gente, así que saludo a toda esa gente que participó. Para los viejos verdes. Para los viejos verdes, saludo grande para los viejos verdes ahí. ¿Ah? Hay harto verde, oye, los viejos. Oye, hablando en serio, ¿eh? Ahora que los mencionamos, saludos para los viejos verdes que estaban pasando, sufrieron la pérdida de uno de los integrantes de los viejos verdes. Qué mala onda, ¿eh? Sí, ayer se comunicaron con nosotros durante el programa Portal Music, así que para el Juan, que fue quien se comunicó ayer, saludos para él afectuosamente y un abrazo cariñoso y harta fuerza nomás. Ya, pues saludos grandes para él. ¿El que se comunicó con nosotros se fue? No. Joel, uno de los integrantes de los viejos verdes. Ya, pues, está saludos. En sintonía, si no se pierde la programación del encuentro, así que saludos para ellos, ¿eh? Sí, todo caso, en buena onda, llamaron en buena onda ese día sábado, así que un saludo súper grande para ese club Los Viejos Verdes. Y de una mala viene una buena, pues, compadre, así que ahí tranquilo nomás y alta fuerza nomás para toda esa gente, a todos esos viejitos verdes ahí que llamaron el día sábado pasado. Así que, bien, pues, compadre. Oye, recuerden que estamos en vivo, en directo, a través de la 107.3 FM Radio de Peñalolén, compadre. Entregando la mejor, pero la mejor sintonía, compadre. El mejor sonido también a través de la radio. ¿Con qué los vamos? DJ Jaila Millar, tiro nomás, partimos con música. Esta es la villera. ¡Ya, qué pasa, hermano! ¡Ya, palmita, la palmita, hermanito! ¿Qué pasa? ¡Ya! Yo te creía bacán, hermano, la puleta. Nos vamos a quedar entonces con ¿quién te echó ficha? Lo trae Mario, el anfibio y Camilo. Acá en el 107. De Chingo. De Chinga. Ya en 107.3 bar, encuentro. Todavía ríes, ves, todavía ríes cuando entre tú y yo se cruzan miradas cómplices que ahora muestran en silencio su amor. Todavía ríes, todavía ríes, todavía piensas un poquito en mí, todavía tus labios sienten cariño, todavía piensas en mi amor. Continuar con la música a través del encuentro, 19 horas con 26 minutos, y nos vamos a quedar con Vincent y Ángel con esto que se llama Tú. Lo escuchas en el bar del encuentro. Le encuentro, llevar una vida juntos tú y yo. Siento que mi corazón late, siento que mi alma te cuida por las noches mientras duermes. Tú eres la mujer que amo más, la que me hace suspirar. Tú serás la que cuida mi corazón, la que goce de mi gran amor. Llevar una vida juntos tú y yo. Siento que mi corazón late, siento que mi alma te cuida por las noches mientras duermes. Tú eres la mujer que amo más, la que me hace suspirar. Tú serás la que cuida mi corazón, la que goce de mi gran amor. Encuentro. 7718. Noche para amor, acá en Radio Encuentro, te reactiva. Sigue el ritmo y seguirá el sabor. La Encuentro, reactiva. Oh, de Radio 4 FM, la primera de Peñalolén, compadre, para toda la gente. Hoy un saludo súper grande para Ezequiel, que siempre los llama, compadre. Está junto a su familia y entregando la buena onda. ¿No es cierto? Viendo sus temas musicales también. Otra vez me pega el micrófono, ¿cómo es posible? Llegó agresivo hoy día el chico de relación, ¿qué pasó? Vengo pegándole a todo, man. ¿Qué pasó? ¿Le pegaron en la casa? No, no me dieron comida hoy día. Ah, pobrecito. Sí, eso estaba leyendo que estaban dando por otros burros, no, que no alcancé. Ya, lo que pasa es que no tenían patitas de chancho, eso claro, es lo que come el chico de relación. Esa es la receta que me diste tú cuando nos conocimos, por eso... Y me mete a mí. Ya, compadre, 12-9-7-7-1-8, para toda la gente que está en la sintonía, compadre, entregando la mejor buena onda a través de tu radio encuentro, www.elencuentro.cl, www.arrobaradio.fm, compadre. También tenemos www.radiocomunitariaencuentro.blogspot.com, compadre. Así que también tiene www.barencuentro.tk, compadre. Así que si usted quiere estar ahí en la página de nosotros también, escuchando la radio, solamente usted digita www.barencuentro.tk y sale al tiro al aire la radio, compadre. Tiene para que mueva ninguna tecla, sino usted da la, va con la página nomás y entrega todo el sonido y toda la buena onda de nosotros, ¿no, compadre? Sí, con la mejor calidad de sonido de toda la web. Sonido estéreo. Estéreo FM. Sonidos estéreo. Me equivoqué. Estoy diciendo... No, perdón, sorry. FM Encuentro. Pesado, chicos. Está recordando a la gente que estamos teniendo el 107.3 FM Radio de Peñalolén, compadre, para todos ustedes. Quizás está ahora tomando oncecita, compadre, con toda la buena onda ahí. Uy, rico. Rico. La rica sopa y pilla. La buena sopa y pa. Claro, la buena sopa y la buena empanada por ahí. ¿Eh? Sus calzones rotos ahí. ¿Eh? Su rosquita. Ah, rico, compadre. Ya, así que, ¿qué están comiendo ustedes? ¡Almuerzo, qué rico! Ya, un saludo para la señora Marianela, compadre. Saludo para la señora Marianela. ¿Ya? Oye, ¿siempre escucha el Bar Encuentro? Sí. Así que y también para el Daniel. Hola, Daniel Muñoz. Hola, queridos auditores. No, saludos para ese con respeto, con buena onda, señora Marianela. Ya. Así que saludos para ella, pues nada más. Eso. Sí, voy para el Dani. Te voy a llamar y decir, oye, no me saludan porque tengo los 10 años por la radio, chiquillo. Qué pesado este. Oye, hoy día estuvieron celebrando sus 10 años, estuvieron ahí. Sí, estaba rica la torta. Ahí, además, ¿comiste torta? Sí. Ah, ¿verdad? Pues se apareció aquí a pegar en la pera. Estaba rica la torta. Andaba más trabajando. Una panadería por aquí cerca se abortó con... Con la torta. Con la torta, estaba rica. Se notó que hay mucho cariño. Sí. Ya, oye, seguimos detrás de las 107.3 Radio Encuentro. Entonces saludamos a la señora María Enela, ya que hoy día estaba celebrando con la media torta. Ya. Con juguito, con WGG, me llegan como yo, con no sé cuánto asunto que inventa esta señora, no sé cuál es. Combinado, güey, claro, tequila. Claro, papá, sí, por eso vieja y la mitad medio descontrolado, no sé qué pasa ahí. ¿Ah? Por eso todavía anda con los ojos rojos. Claro, anda con los ojos chascones. Oye, vámonos con... En realidad estamos haciendo tiempo. ¿Cierto? Sí. Vámonos con el tema, porque hace poquito nos llamó el Ezequiel. Claro, por supuesto, es un tema muy lindo, igual es bacán el tema. A mí sí. Me encanta, me fascina ese tema. ¿Cuál? Tu florcita. De... Este tema es... Pablo y César. No. Y los temerarios. La agrupación Marilyn. Es que esta es la cantada de Pablo y César. Sí, pues, pero. Con Marilyn. Estaba aprendida la versión de la agrupación Marilyn. Ya, lo vamos con tu florcita. Con Marilyn. En Radio Encuentro. 107.3 FM. Para Exiger y su familia. Encuentro. Tan bonito. Tan chiquita, tan llena de sonrisa, perfumada flor que crecía. 12 años cumpliría, de la escuela no volvía, preocupada se la ve a mamá. Las lágrimas, su florecita besar a una niña tan pequeña. Del 107.3 FM Radio de Peñalolén para todos ustedes. Tenemos un llamadito al tiro al aire. ¡Aló! ¡Aló! Hola, ¿con quién hablo? Con Juana. Señora Juana, cuénteme, ¿dónde está llamando? Del pasaje 45. Ya, oiga, cuénteme, ¿cuál es el motivo de su llamado en primer lugar? Quiero darle un saludo muy especial a mi cuñada, que tenga mucha fe en Dios, mucha confianza. Ya. Porque todo en la vida es duro. Pero hay que pensar en la vida, pero los vamos a salvar. Ya. ¿Ya? Uh-huh. Mi amor. Cuénteme. Le deseo lo mejor, porque es mi cuñada la que más quiero. Ya, yo sé que está con un poquito de penita, ¿eh? Sí, tengo mucha pena por ella. Pena. Yo sé que sí. Por su hijo. Ya. Porque los hijos de ella nunca le han dado problemas. Ya. Nunca. Y ahora es una piedra que se le atravesó al niño. Claro. Nada más. Ya, pues, ¿quién más quiere mandarle saludos, señora? A mi marido. Ya, ¿cómo se llama él? Jorge Niñir. Ya, Jorge, ¿ya? Cuando se porta mal, igual le doy su merecido. Hay que darle su pastilla, su remedio para allá. Ah, claro, sí. Sí. ¿Y el Rolo? Ya. Y el Rolo, mi cuñado, es Nuque, papá. Oiga. Sí. ¿Ya? Sí. Pero igual lo queríamos todos. Estamos toda la familia reunidos. Qué buena onda. ¿Qué están haciendo, chicas? Animemos un poquito el ánimo. ¿Qué está haciendo, mire, usted en la casa? A ver, tenemos un jueguito. Nos estamos tomando una cervecita. Ah, ya. Un juguetecito. ¿Ya? Y mire, que le mandan un saludo a la señora María Negra. Ya, pues, ahí está escuchando ella. Está en sintonía. Sí. Mucho saludo a ella y al... ¿Cómo se llama el que trabaja con ella? Daniel. Daniel y al... Y amor de madre quieren. Listo, el tema está listo, así que escúchenlo, disfrútenlo mucho, ¿ya? Oye, y a mi mamita que anda aquí. ¿Cómo se llama ella? Clara Quilodrán. Ya, pues un saludo entonces para toda esta familia, compadre, que está con una pena tremenda, ¿no es cierto? Y arriba el ánimo nomás, pues dígame. Oye, dígame. Me dijiste compadre. ¿Ah? Me dijiste compadre. No, a mi DJ. A mi DJ. Sí, pues bueno, decís compadre. Muchas gracias. Listo, pues disfruten el tema musical. ¿Eh? Sí, hijo. Gracias, mi amor. No se pierda la sintonía. No, para nada. Listo, cuídese. Cuídese, hijo. Listo, chao, chao. Ahí está la señora Juana Mella, entonces, mandándole saludos a su cuñada, ¿no es cierto? Bueno, la verdad, las cosas, la vida tiene muchos tropiezos, ya, pero arriba el ánimo, fuerza y... Yo sé que van a salir adelante esta familia Moya, entonces, y saludo para toda su gente. Los vamos con amor de madre. Sí. Para la señora Juana Moya, dedicada a su cuñada, acá en Radio Encuentro, 107.3 FM. Encuentro. Azules, cabello castaño. falló. Entonces el tema Amor de una Madre, ¿ha sido, no? Sí, de los dominicanos. De los dominicanos, así que quiero mandarle un saludo grande a Juana Moya, ya que junto a su cuñada, junto a mucha gente que está ahí, les dio penita y estaban llamándome, les dio pena y estaban llorando y desconsoladamente. Así que un saludo grande para ellos y nuevamente para todos, para toda tu familia, para el muchacho que están recordando, ya, así que todo bien, ya, así que arriba el ánimo nomás por la familia de Juana Moya, ¿eh? Para que estén en buena onda, yo sé que todo va a salir bien, nuevamente lo vuelvo a repetirlo, así que toda la buena onda nomás, sigan en la sintonía del 107.3 DJ Highland Media, así que sí. Animemos a esta familia, pues, compadre. Sí, saludos también para Jorgito. Sí, Jorgito Añir, que es bastante simpático. Él siempre llama y manda saludos. Así que ahora le devuelvo yo el saludo al Jorgito. Ahí está tomando su chelita, sí, su jote. Sí, sí, él me estuvo llamando ahí que tenía una penita y todo el asunto, ¿cachai? Que la cuñada y la señora de la, ya, y la hermana. No cuente, y bueno, no cuente. Yes. No, sí, cuento las penas nomás. No cuento lo demás. Ya, así que saludos grandes para ellos, pues, compadre. ¿Ah? Eso, pues, arriba el ánimo. Arriba nomás. La vida continúa y para eso estamos nosotros aquí, para alegrar un poco el día sábado. Así es, eso nos dieron las gracias por estar nosotros acá en la radio, compadre. Ay, amorosa. No, entonces. Besito. Sí, obvio. Ya, vamos, seguimos acá en la sintonía del 107.3 FM Radio. ¿Qué pasó? Los oídos son míos, chicos, relación. Se van a gritar aquí. Ya, 279-7718 para que la gente siga llamando a través de tu radio encuentro en la primera de Peña Lorén. Recuerden que estamos en vivo, en directo, cuando son exactamente las 19:52 y con este tremendo frío, compadre. Así que vamos con... ¿Qué tema, DJ Highland Mix? Ahora... ¿O con música inmediato? Al tiro nomás para que toda la gente se anime, compadre. Ya, vámonos con algo de reggaetón para empezar a aprender ya. Ya, compadre, vamos con reggaetón. Nos vamos a quedar con Eloy junto a Yomo, con esto que se llama Se va ya. Acá en el 107.3 Radio Encuentro, te reactiva. Se va.

saco a otra que se deje ferial. Si voy donde ti, te saco a bailar. No me digas que no, no tengas miedo. Sin pensar, no me atrevo, aprovechalo. No soy un papi, pero muevo mi cintura de lado a lado. No tengas miedo, sin pensar, no me atreve, aprovechalo. Aprovecha más. Estoy suelto. 7.3, ¿qué pasó, compadre? Me equivoqué de marca. Sorry. Y a estrenar mi marca nueva y se colona. Ya. Oye, Nelson, nada que ver aquí, ¿ah? Sí, en todo caso. En todo caso, compadre. Oye, 279-7718 para la gente que se quiera comunicar con nosotros a través de la 107.3 radio www.barencuentro.tk, compadre. Para que la gente se conecte ya, compadre. Oye, quiero mandar un saludo también a Mari Palma, compadre, que está escuchando la radio ahí. Está solita, no se pudo juntar con el pololo, lamentablemente. No sé si otra segunda que le dan la patada, no sé, güey, el asunto ese. Pero bueno, compadre, un saludo grande para Mari, que está sola. Solamente está con su hijo Juan. Juanito, ¿eh? Un saludo también para el Julio, para el Juanito ahí, ya que quedaron en la casita. Ay, Dios mío, ¿no? Así que saludos grandes entonces para Mari, con toda la buena onda de parte del chico, revelación de Radio Encuentro y el equipo también, así que, buena. Ya, oye, seguimos a través del 107.9 Radio Encuentro FM, la primera de Peña Loren, para todos ustedes, compadre, para toda la gente que está en sintonía. ¿Qué te pasó, DJ Highland Mix en esta? ¿Qué pasó, compadre? La marca, ya. Ya. Ya, recuerden, 279-7718 para toda la gente que está en la sintonía FM Radio de Peñalolén, junto a mi chiquitito que tengo acá a mi lado, compadre, chiquitito, que ya le está gustando los micrófonos, nuestro amigo, mi hijo David Esteban Carrasco Palma, que está junto a mis brazos ahí, mirando a la mamita, está comiéndose las manos. Ya, así que, todo bien, compadre. Oye, yo quiero dedicarle un tema a mi chiquitito, que le encanta, que lo baila, ¿ya? Tení, dijéjelo a mí, Osito Comilona, Gomilona. Osito Gominona. Sí, le encanta a mi hijo ese tema. Sí, incluso hasta lo canta. ¿También? Sí, lo canta. Hoy andan todos los niños con el Osito Gominola. Sí, este anda con el Oso Gomilona. Ya, déjame buscarla. Ya, así que recuerden, 279-7718 para toda la gente que está en la sintonía. Un saludo para la Poke Camila también, que está en la tremenda sintonía, la pateada. Ya, así que todo bien, compadre, a través de la Radio Encuentro 107.3 FM, la primera de Peñalolén. ¿Cómo estuvo el bingo? Bueno, Camila, que hago los cuellos, no fue el bingo. Así que, hijo, no me bote el audífono, por favor, que son míos. Ya, así que recuerden, www.barencuentro.tk, www.radiocomunitariaencuentroblogspot.com también. Así que si la gente quiere comunicarse, recuerden, saludos súper grandes para la Florida, ¿no es cierto? Para Mabel, para la Jimena, ¿no es cierto? Para todas mis primas que están escuchando a través de la página. What? Ya, así que recuerden, 279-7718. ¿Ya? ¿Quiere hablar algo usted? ¿No? No quiero opinar. ¿Ah? ¿Qué quiere opinar? Diga algo. ¿Ah? ¿Nada? Bueno, no quiere hablar nada. Está tímido el hombre hoy día. Ya, así que recuerde. Como el papá, como claro, el papá. Tímido, totalmente no quiere ni hablar el cabrón, chico. Le pongo un chachazo a la parte de la Me escucho y tú. Ya, así que todo bien acá a través del 107.3 FM Radio de Peñalolén. Para toda la gente que está en sintonía, compadre. Saludos para toda la familia. Oye, boté el papá. Ya, no, aquí está. Para la familia, para la señora Juana Moya, compadre, ¿eh?, que está disfrutando del 107.3. Y para la señora Marianela, que dijo, mándame un saludito ahí, te trae el saludo, compadre. Ya, y volvemos a retornar nuevamente los saludos para la gente que está en sintonía FM Radio Peñalolén. Compadre, nuestro messenger DJ Highland Mix. Es bar@barencuentro.tk. Bar, ahí estamos, compadre, ¿eh?, para que la gente se lo grabe su disco duro. Entonces, para toda la gente que está en sintonía FM Radio de Peñalolén, la primera. ¿Usted viene a conocer al Chico Revelación? ¿A quién viene a conocer hoy día? ¿Ah? A nadie. A nadie, no viene a conocer a nadie, ¿no? Viene a reclamarme la paternidad, güey. No sé. Me dicen que es mío, yo digo, no, que no es mío, que no es mi hijo ese cabro, pero bueno. Hay que asumir, pues, compadre, ¿eh?, que no sea tuyo, pero igual hay que asumir, ¿cachai? Lo bueno es que el Chico Revelación está. y me tira la sonrisa como diciendo, tú eres mi papá, tú eres mi estás papá. Estás en lo cierto, chavarrón. Se ríe mi cachorrito, ¿eh? Hijo de tigre el hombre, ya. ¿Ya? Oye. Pero si lo acaba de mentir. No, voy a mentir a mi chiquitito tan matón que. Chanchito. Ya lo tenés. Oye, quien quiera verlo también ahí en la foto del bar encuentro, también va a estar nuestro amigo David Esteban Carrasco Palma, ahí va a estar en la foto lock de bar encuentro ahí. Ya va a ser famoso más que el papá, pero bueno. Ya, 279-7718, mañana recuerden TV8 Peñalolén, recuerden que Peñalolén tiene talento, está funcionando ya, y darle la gracia a toda la gente, compadre, que me ha dado el primer lugar en TV8 Peñalolén, que hace posible que tenga el mejor rating, el programa más visto en Peñalolén, compadre, así que, buena, compadre, me siento contento por eso, por el rating, cómo me sube, ya. Así que recuerde, mañana Peñalolén tiene talento, trae artistas de la comuna. Si tú sabes cantar, sabes bailar, hacer cualquier cosa, preséntate en calle Carancabal 1819, ¿ya? Y ahí te inscribimos y te hacemos el casting para quedar inscrito o inscrito para salir al aire. O pasaje Cuncas. No demos el pasaje Cuncas, demos nomás el del canal de televisión. Oye, en otro teléfono para que se comuniquen. ¡Cállate! No se tiene ganas de locutear el hombre. 279-7718, nuestro teléfono, para que se puedan comunicar con nosotros, puedan mandar saluditos, nos puedan pedir temas y sigamos haciendo esto una gran fiesta. No, que le ni hablar el papá. ¿Ah? Ahí sí. Con el Mario Chico. Claro. ¿Usted qué opina? Listo, eso era. Oye, tengo los hitos con Minola. ¿Ya tenemos los hitos con Minola? Sí, a propósito que está el niño, sí, ahí. Sí, está el niño. Le vamos a ir todo el power, ¿ya?, compadre, con el osito con Minola para que el niño baile y quede arriba de la mesa. Sí, que lo trae Gummy Bear. Con esto que se llama Osito Gominola. Acá en el 107.3 para David Palma Carrasco. Yo soy tu Gominola. Yo soy tu Gominola. Osito Gomi, Gomi, Gomi, Gomi, Gominola. Yo soy tu Gominola. Yo soy tu Gominola. Osito Gomi, Gomi, Dulce Gomi, Gominola. Oleo. Gominola. Bagging, badoli, fiesta, banding, badoli, fiesta, breading, badoli, fiesta, fiesta, pop. Bagging, badoli, fiesta, banding, badoli, fiesta, breading, badoli, fiesta, fiesta, pop. Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola. Pasito gomi, gomi, gomi, gomi, gominola. Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola. Gominola. Bagging, badoli, fiesta, banding, badoli, fiesta, breading, badoli, fiesta, fiesta, pop. Bagging, badoli, fiesta, banding, badoli, fiesta, breading, badoli, fiesta, fiesta, pop. Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola. Pasito gomi, gomi, gomi, gomi, gominola. Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola. Oleo. Trececitos dulces, bailamos de cancan. No tenemos pelo y cantamos de refrán.

She moves so fast, step on the gas, stop, go, put your foot on the floor, green light, go, we gon' ride till the wheels fall off. 279-778 para toda la gente que está en la sintonía de tu radio. Encuentro la primera de Peñalolén, tenemos un tremendo llamado. Aló. Aló. Hola, ¿con quién habló? Con Alexandra. Alexandra, ¿cuántas veces te estás llamando tú? De La Faena, pasaje 45. Ya, cuénteme, ¿cuál es el motivo de su llamado? Quiero mandar un saludo a la familia Sepúlveda Niñir. Sepúlveda, ¿ya? Que tiren para arriba, que todos lo estamos apoyando y que no se dejen a morir porque no los vamos a dejar solos. Y un saludo para la Yari, para la Deya, para mis tíos que estamos aquí en la casa. Ya, cuénteme, estudiante, trabaja. Baja un poquito la radio, por favor, los oídos son míos. Ya. Ya, oye, cuéntame, entonces, ¿qué te vas a querer pedir? Baja un poquito la radio, por favor. Ya, al tiro. Alex, ¿te podés correr un poquito, salir al patio? Claro, al patio, claro, también. Ya, ahora sí. Ya, Alex. Alexandra, cuénteme, ¿saludo para quién más? Para mis primas y mis tías. Ya, oye, ¿tiene la media tandalada en la casa o no? Sí, po. ¿Qué estamos celebrando, eh? Nada, pues estamos ayudando a mis tíos a tirar para arriba nomás. Ya, pum. Sí, ya sé lo que pasa. Ya, oye. Sí, dime. ¿Ya? Que quiero que pongan dos canciones. ¿Qué pues tema quieres pedir? Mata y Mi Cama Huele a Ti. ¿Ya? Podría ser Mata y otro tema porque Mi Cama Huele a Ti ya sonó hace poquito. Ya, cualquiera de reggaetón, vámonos. Vámonos de Eloy con Zion, ¿vale? Sí. Ya, po. Ahí lo vamos a programar. Ya, Alexandra. Ya, chao. Listo, cuídate, chao. Chao. Chao. Ya, oye, ahí está llevándose nuestra amiga Alexandra, compadre de La Faena, que está con toda la tremenda embarrada en la casa, apoyando a los tíos, compadre, que están con tan carismático, ya. Así que saludo entonces para toda esa gente que está en la casita, escuchando Radio Encuentro 107.3 FM, la primera de Peñalolén para todos ustedes. 279-7718, siga llamando ya para que salga al aire y mandárselo así como lo ha hecho esta familia y así como lo ha hecho mucha gente en interno, compadre, ¿o no? Por supuesto, 279-7718 para que sigan comunicándose. Y ahora nos vamos a quedar con el tema que nos pidió la Alexandra, ¿ya? ¿Con quién además? Con Tito el Bambino, con esto que se llama Matas. Acá en el 107.3 FM Radio Encuentro, disfruten la música. En la cama, yo tengo la dosis de perreo pa' mi chama. Ey, ey, mamá, el patrón te llama. Soltate el pelo y que grites con ganas. Mata, mata, mata. Pégate por letra para que no se vaya. Mata, mata. Nerol. Esto es música, sonoridad organizada, pa. Sube la encuentro. Empieza a moverlo lento y así es como tienes que hacerlo. a moverlo lento. Y así es como tienes que hacerlo. Así que empieza a bajar tu cuerpo de tu cuerpo y empieza a moverlo lento. Y así es como tienes que hacerlo. No hace nada más que pisar la disco y mi combo la tenemos en vela. A todos los envuelve con su porte modelando suelta en poca tela. Ella ronda que es y que puede, pero yo soy candela. Con el palabreo suave para luego de aquí sacarla. Que pido no mire pa' la y vámonos. La calle está afuera. Modelando suelta en poca tela. El nuevo nena del género. Y que puede, pero yo soy candela. Le tiro un corte palabreo suave para luego de aquí sacarla. Le digo no mires pa' la y vámonos. La calle está afuera, la pista espera. Vámonos. Voy a cumplir tus fantasías. Vámonos. Ha ha ha! enamorando. Y tú sabes bien lo que yo siento por ti, que sin ti no puedo vivir, porque tú me llevas. Sorry, me cuento estaba regaloneando ahí a mi guatón chinchón de todos los chinchones, el campeón de los campeones más guatón. Sí, estaba mezclando también el guatón chinchón. Sí, mezclando DJ Chinchón in the mix. Ahí estaba mezclando DJ Chinchón. Oye, acabo de recibir un llamado, un saludo para Catalina Andrea. Cumple 2 años de edad, compadre. Sonó con eco. No, ya. Saludos para Catalina Andrea, todo se cumple 2 años de vida, compadre. Un saludo súper grande para ella. Ya. El medio. Déjalo más, después me voy a quitar yo. Ya, ¿puedo mandar el saludo o no? Sí, ya. Por supuesto. Pues. No, ya, en serio. Saludos entonces para Catalina Andrea, cumple 2 años de vida. Un saludo grande para este bebé. Ya que hoy día los cumple, así que saludos para toda la gente que está celebrando el cumpleaños de Catalina Andrea, compadre. Catalina Andrea, entonces, que siga muchos años más esta pequeñita, que sea una universitaria por allá, ¿o no, padre? Sí. Saludos para la Andrea, entonces. Catalina Andrea. Claro. Me gusta más Andrea que Catalina. ¿Cierto? En realidad me gustan los dos. Bueno, ese modo, pues acá lo mismo, ya. Así que no, saludos grandes para... Son bonitos los dos, sí, nombres. Sí, sí. Así que qué privilegiada ella por tener dos nombres tan lindos. Sí. Deja reírte, ya. ¿Quién me va a pasar? Te vegano. Salió chistoso, ¿eh? Te voy a darte un premio para más rato. Ya, oye. No sé... 279-778, toda la gente que está en la sintonía, compadre, que siga llamando Así como quería salir la mamá de Catalina al aire, después dijo, no, me da vergüenza, dijo, me da vergüenza y asunto. ¿Ya? Así que recuerden, 279-7718 para toda la gente que está en sintonía FM Radio, www.radio4.cl. www.valencuentro.tk, compadre, ¿o no? Chivo. Oye, lo es. Rosa, ¿por qué no le pegáis el otro a ver si vuelve? No, espérate un poquito. Saca un poquito el micrófono y déjale a mí un poquito. Está un poquito oído, ¿ya? Oye, www.elencuentro.cl para que nos escuchen desde cualquier parte de Chile y el mundo a través de nuestra web www.elencuentro.cl o también a través del www.radioencuentrofm.tk y el barencuentro.tk también. Encuentro.cl para Chile y el mundo. 107.3 FM en Peñalolén. La Encuentro Reactiva. Saludo entonces nuevamente, ¿otra vez? ¿Ah? ¡Ah, el tema musical! Oye, que un tema musical, la chiquilla acá. ¿Qué tema? ¿Qué tema? No sé, ¿qué tema? No, ¿qué tema? Pasa? Tengo que calentar un tema. ¿Qué pasa, ser, hermano? Así por ser, ¿qué tema? Ya, compadre, un tema, entonces, me estaban diciendo la chiquilla que le regalaban a su hermana Mari Palma, ¿ya? Un merenguito, dice, para Mari Palma, de parte de Camila y de parte de Rosa Palma, también un saludo para la hermana. ¿Ah, un merenguito. ¿O no? Un merenguito así con torta y toda la onda. Ya, recuerde, www.radioencuentro.cl para toda la gente bien que está. Bien batido. Palo, si bien batido. Ah, con alto, huevo. Vámonos con el mix merengue, ¿te parece o no? Ya, vámonos con el tema. Este tema sin peso. En Bar Encuentro. Encuentro. Una casa que sea bonita y una piscina para nada. Vete pa' allá, que todo acabó. Aventurera, casaste y te fuiste con él. No sé por qué, mujer, si mi vida a ti te entregué. Hermosa unión que en el pasado tuvimos tú y yo. Ahora se terminó, vete pa' allá que todo acabó. Aventurera, maliciosa, engañadora, sin cariño. Mala mujer, todo el tiempo hiciste daño a mi cariño. No te hice mal, te amé. Preciosa, me gusta tu caminar. Mi quinceañera preciosa, tu cara me va a matar. Con tu vestido tan lindo y ese cuerpo bien formado, ay, esos ojos tan bellos ya me tienen trastornado. Mi quinceañera preciosa, me gusta tu caminar. Mi quinceañera preciosa, tu cara me va a matar. Vestido tan lindo y ese cuerpo bien formado, hay esos ojos tan bellos, ya me tienen trastornado. Mi quinceañera, como me gusta. Mi ay, ay, ay, ay, ay, como me gusta. Ay, ay, ay, ay, como me gusta. Ay, ay, ay, ay, como me gusta. Toma la caña, pa' ti. Llama la atención y en el escenario ella se roba el pasa? Estamos a través de la 107. La bolsina 107.3 FM Radio Encuentro, la primera de Peñalolén, para toda la gente que está en la sintonía, compadre. Hoy quiero mandar un saludo súper grande, grandioso a Flor, ¿no es cierto? Que está en la sintonía a través de www.barencuentro.tk. ¿Ya? Muchos saludos para ella, para la mamá y para toda la familia que está en la sintonía, compadre, ¿no? Sí, pues estamos hablando con ella por Messenger y dice que un día nos va a venir a buscar en la vela que tiene. Así que, ¿En el qué? Tiene un Kia Vela, un auto. ¿Sí? Sí, un auto. Un auto. ¿Eso que se manejan? Sí, eso que tiene manubrio, palanca de cambio, todo eso. Que tienen cuatro ruedas. Sí, ya, lo sigo el cacho. Un motor. Avión, entonces, ya. Entonces. Saludos para la Natota que está en sintonía. Y también mandarle un saludo muy, muy afectuoso a la Madeleine. Madeleine. A la Madeleine, que está escuchando desde Conchalí. Ya, saludos entonces para la Madeleine. ¿Te acordás que una vez tú grabaste un tema? Sí. De Luis Fonsi, que le cambiaste la letra. Sí. Es para ella. Para ella, entonces sí. Saludos para ella entonces, De parte del que le grabó el tema. El tema de Luis Fonsi, yo no me doy por vencido. Claro, yo no gracias. Me doy por ese. Ese mismo. Ya. Ya recuerden, 279-7718 para toda la gente, para toda la gente. Para toda la gente que está en la sintonía, compadre, a través de nuestra radio Encuentro 107.3 FM, la primera de Peñalolén, para toda la gente que está junto a nosotros carreteando en las casas de cada uno de ellos, compadre. Permitirlo que estemos ahí entregando la mejor buena onda a esta gente que está en sintonía FM Radio Peñalolén, compadre. La mejor que está en esta tarde, compadre. La terapia bailable va de encuentro, compadre. Entregando sintonía a toda la gente de Peñalolén, La Florida, Ñuñoa, compadre, Peñalolén Alto y toda la gente que está escuchando Radio Peñalolén, compadre, ¿no? Por supuesto, perro. www.leencuentro.cl. También saludos para toda la gente que nos escucha vía web desde cualquier parte de Chile y el mundo. También saludos para España, para Claudia Ávalo, específicamente Madrid, que la Claudita nos escucha desde su nueva casa. Claro, allá en Madrid, compadre, en Madrid. Ya saludos entonces para Claudia Ávalo, entonces desde España. ¡Ole! Oye, hace tiempo no le mandamos saludos a la Claudia Ávalo, Ya. Así que saludos para ella desde Chile hacia España, ole, hacia Madrid. Ya, así que eso, pues, compadre. Recuerde www.elencuentro.cl, también www.radiocomunitariaencuentro.blogspot.com. Ya, y también por el www.barencuentro.tk, compadre. Así que tenemos hartos medios donde ustedes pueden escuchar la Radio Encuentro, compadre, a través de la sintonía también 107.3 FM, la primera de Peñalolén. Ya, así que eso, compadre. Seguimos con las noticias del momento. Vaya. Seguimos acá en el 107.3 Radio FM, la primera de Peñalolén, para toda la gente. Recuerden, mañana no se pierdan, desde las 5 de la tarde, Peñalolén tiene talento. ¿Quién lo conduce? El que les habla, Mario el Chico Revelación. Ya para toda la gente que está en la sintonía, TV8 Peñalolén. Recuerden sintonizar ese canal mañana, TV8 Peñalolén. Ahí voy a estar entregando toda la buena onda con para que la gente sepa. Voy a estar con el dúo Toque de Amor. Ya, Toque de Amor. ¿Es un dúo? Es un dúo. ¿De dos? No, de tres. Ay, ay, ay. Ya, en los teclados, David. ¿Ya? Y por supuesto la voz Macarena. ¿Ya? Así que ahí va a estar. Entonces, Macarena. Peñalolén tiene talento, compadre. Peñalolén tiene talento, entonces. Macarena. Claro. ¿Ya? Así que. Toque de amor. En Toque de Amor. Opción número 148.975. Macarena. Ya, voy a comprar mi audífono nuevo porque se me quebraron los audífonos. Ya, así que recuerden, 27977. Te voy a dejar de gritar. Estoy con fono, imbécil. Macarena, Macarena. Ey, Macarena. Ajá. Dale a tu cuerpo arriba. Macarena. Macarena. Ey, Macarena. Macarena. Ya, oye, con todo, compadre. No va a bailar nada, baila escuadra, si no va a cantar. Ya, recuerden www.radioencuentro.cl para toda la gente que está en la sintonía, compadre. Saludos para Camila, la intelectual, dice por ahí. Ya, y para mi polola Rosa Palma, compadre, que se acaban de ir. Así que, eso, compadre. Ya, recuerden, estamos en sintonía a través de la 107.3 FM Radio. Si usted quiere marcar nuestro teléfono, Johnny, ¿cuál es? Es el siguiente que me pillaste fallando. 797718. Hacia 279-7718 para la gente que está en la tremenda sintonía del 107.3 FM Radio de Peñalolén, compadre. Recuerde marcar nuestro fono, recuerde entregar la mejor buena onda, compadre. Saludos para Xequén nuevamente, que está en el trabajo, en la casita. Tiene que estar en la casita, a lo mejor ahí calentándose los piecitos ahí, abrigadito, Ya, así que ahí estaba nuestro amigo Exeguer, compadre, que... Oye, saludo también para don... ¿Cuánto se llama, Johnny? ¿Don Jorge? No te entiendo. Saludo para don Jorge. Jorge, ¿cuánto Jorgito? Ah, Jorge Aniñir, que está en la sintonía. Estaba ahí comunicándose con nosotros hace un ratito y se le cortó. Así que saludo y un abrazo para el Jorge, que... Fiel auditor del encuentro el día sábado. No se lo pierde en ningún momento. Qué bueno, compadre. De todos los programas que vienen después de la Marianela. ¿O no? Claro. ¿Sí? Chico. Escucha el encuentro con México, escucha después al Robert. Delirio total, delirio total. Después escucha la continuidad y después va el encuentro. No, después escucha sonidos estéreo. Sale sonido. Sonidos estéreo. Y no escucha. Alerta planeta Tierra. ¿No escucha esa? Creo que no. No, ya. Y así, pues, toda la gente que escucha Radio Encuentro a través de la semana. Con... ¿Qué me decís el DJ Johnny? Ah, sí, no. Oye, la madre, que nos está escuchando desde Conchalí. De la Conchalí, ya. ¿Ya? ¿Quiere, de Conchalí? Lo que pasa es que a ella le dedicaron un tema. ¿Qué tema le dedicaron? Le dedicaron Amigos Especiales. Ya. Uy, ella, la Conchalí. ¿Ya? Está escuchando del sector poniente, no sé, haciendo. Saludos para la niña del sector poniente, nuestra para, capital. Para esta niña especial, o sea, que escucha Amigos Especiales. ¿Ya? Así que nos vamos a quedar con eso, ¿te parece o no? Con el dúo, Toque de Morra, ya. Con la Macarena. Vamos entonces. Amigos Especiales. Acá en el 107.3 para. Ah, no, para nuestra amiga de Conchalí. Madeleine. En. Amigos Especiales con Big Damo y Blindaje 10 acá en el bar del encuentro, que sonaba para la Madeleine. Ah, ah. Ahí está, entonces el saludo para la ah. Lo que pasa es que decía que yo de pesado le pronunciaba mal, pero se llama Madeleine. Opción número 48.775. Tiene que responder por el Messenger, ¿qué es lo que siente por hacerle ah? Sí, lo que pasa es que hay un pequeño desfase en la web. Entonces lo que decía ahora se escucha como a las 11:30, más o menos. Pequeño desfase. No, tiene un desfase como de 40 segundos, entonces hay que esperar. Claro, que responda. Ah. Sí, por mientras invita a la gente a participar, claro. Ya. 279-7718, gracias, vieja. Le metaba cortante, mi amigo, Ya, hoy recuerde www.radioencuentro.cl para toda la gente que está en la sintonía FM. La primerísima de Peña, lo leen, compadre. Recuerde que podemos mandar saludos a Salvones, saludos también al aire para la gente que quiera comunicarse con nosotros a nuestro teléfono. Nuestro teléfono está totalmente dispuesto a estas horas de la noche para toda la gente de la comuna de Peñalolén. Así que recuerde que estamos totalmente en vivo. Me parezco a Marianela. Ya, no sabes. Oye, saludos para la mamá de la Flor. Ya. Natalie Rivera Ávila de las Mercedes. Están escuchando las dos juntitas ahí, están pegadas al computador. Qué buena, saludos. Sí, saludos para la señora. Se me olvidó el nombre, pero ella sabe que es para ella, un besito. Ya, pues, saludos grandes para la mamá de Flor, entonces, que estaba pegada al computador. Está así, con el oído pegado al parlante. Claro, haciendo la CEO. No, esa es la madre está limpiando el baño ahora y está escuchando la radio. Hoy salió un tema entero de hondo en todo caso, No, bacán. Ya, salió un tema de Marco Antonio Solís, pero no lo ando trayendo ahora. ¿Qué tema está? El día más hermoso, ¿no? No, el más que tu amigo. Más que tu amigo. Ya. Oye, recuerden 279-7718 para toda la gente que está en la sintonía, compadre. Recuerden, en vivo y en directo, nuestra sintonía, compadre, toda la noche, ¿no, DJ Highland Mix? Sí, hoy día vuelve el Franco. Ya. No ves que estaba enfermo y hoy día vuelve a tomarse el día sábado en el bailable del encuentro. El bailable del encuentro. Ya. Aquí está, viste, si yo, grande. ¿Qué encontraste? Marco Antonio Solís, opción número 0. Entonces, para la mamita de la Flor, ya. Vamos con esto, ¿te parece? Marco Antonio Solís, más que tu amigo, en Radio Encuentro. Le encuentro. Quiero decirte esta noche sin vacilación que ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón. Me gusta tanto, me enloquece y no lo puedo ya ocultar. En todos lados te apareces como ilusión. Es un secreto que tan solo quiero compartir con esos ojos que le han dado luz a mi vivir. Y en esta noche no hay más luna que como tú me alumbre más. En mi alma crece una fortuna por tanta dicha que me da. Se oye en mi pecho, es el grande amor que me has hecho. Latido a latido, te siento conmigo. Yo quiero ser más que tu amigo. Es un secreto que tan solo quiero compartir con esos ojos que le han dado luz a mi vivir. Que como tú me alumbre más. Que mi alma crece. encuentro. Escuchas. Escuchas. Escuchas. Escuchas. En Bar Encuentro, escuchas los clásicos de los 90. Come on and get it on, come on and get it on. Damos comienzo a este espacio que lleva ya alrededor de 2-3 años. Claro, más o menos, sí. Retocando los temas de la época de los 90, del Eurobeat. Sin duda, para mí, la mejor época. De más que sea. Sí, excelente música. Ya, vamos a llegar entonces con Mr. John, con Get It On, ¿te parece? Ok, compadre, los clásicos 90 acá en el 107.3 Radio FM. Antes, que se me olvide, saludos para la Pame también, que está en sintonía junto a la madre. Están las dos ahí limpiando el baño, ¿eh? encuentro.cl para Chile y el mundo. 107.3 FM en Peñalolén. La Encuentro Reactiva. Seguimos exprimiendo tu cerebro y bombardeándolo de puro filete. Es el Chico Revelación, DJ Kylan Mix, el Encuentro. Encuentro. Ya, chiquillos, estamos acá en el 107.3. Ya se lo está terminando, finalizando el programa. Dejaremos a ustedes muy pronto acá en los estudios de Radio Encuentro, a nuestro colega de radio casi 7 días en cama, Franco Morales. Venga para acá. ¡Ay, el reencuentro! No, Franco, oh. Franco, dale, ven, po. Ven, po. Cuénteme. Ven, po. Ven, siéntate acá al lado mío un rato ahí. No. Mira, mira que te vas a asediarte. Oh, el olla de aluminio. Me dijeron que despedámonos para que el Franco, ya que después, ¿cuánto tuviste como dos? No, bien desesperado. No, y me toca el tiempo y dice: ¡ábreme la puerta, con Mario! No, no pasa nada, estoy relacionado. No, menos mal que te mejoraste del SIDA que tenía ya. Sí. Eso es bueno. ¿Eh? Ya, pues, le dejamos el espacio entonces a nuestro amigo. Despídase de Highland Mix. Eso, le dejamos la invitación aquí al Franco para que se tome los controles de la radio. Este se toma hasta la porcina. Se toma los roncoles y todo, claro, lo que está trayendo. Y la invitación que va para el próximo sábado a las 7 de la tarde en el bar Encuentro, junto aquí a mi compadre, el Chico Revelación. Y mañana recuerden que a las 19 horas, Zona Freak junto a Freak y Seba. Recuerden que estuvo mezclando DJ Cuatón Chinchona, ¿eh? Así que ahí están los controles, DJ Chinchón. Ya. Mezclando a una mano, güey. Claro, y con la otra se ponen las manos. Ya, oye, me despido, muchas gracias a toda la gente que está en la sintonía. Cuídense de esta tremenda fiebre porcina. Chau, chau, pórtese bien, chau. Hoy nos despedimos con un tema de Yandel junto a Franco el Gorila. Ya, pues, compadre. Entonces, ya más vamos a hacerlo. Eso. Nah, está en la hostia, hombre. Nah, chau, cuídense. Chau. Viajando first class, tú sabes, como nos gusta a nosotros. Arranca para atrás. Encuentro hasta el próximo sábado.